21 de junio en la ciudad de Junín. Continuamos con más información en el ámbito local y con la continuidad de temas. La semana pasada, recuerdan ustedes, para los seguidores de Un Habitante Más, hablábamos con el vocero de la CAME, donde nos ponía también en contexto cuáles fueron los últimos estudios de mercado que habían realizado a partir de las diferentes aristas, como era, por ejemplo, farmacia, arriba de todo, ¿no? En el consumo, lo que más se venía consumiendo era, había aumentado el consumo de fármacos, y después una baja muy importante en casi su mayoría, con dos dígitos, en los distintos ámbitos como es la construcción, la ferretería, la indumentaria, electrodomésticos. Ese era el panorama de la CAME. Y para meternos directamente con lo que pasa en la ciudad de Junín, con el juninense, consumió el juninense para el Día del Padre, se acercó a la compra de electrodomésticos, indumentaria, el consumo de alimentos. Bueno, para meternos en la información local, nos vamos al contacto telefónico con Agustín Raviolo, quien es el coordinador de opinión pública de la consultora Espercom. Agustín, ¿cómo te va? Matías Canzoneta te saluda, buen día. Hola Matías, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ponía un poco en panorama a partir de la semana pasada este comunicado que nosotros también charlábamos de la CAME. Y ahora sí, para trasladarlo directamente a la ciudad de Junín, Agustín, ustedes han hecho un gran laburo, un gran trabajo en una encuesta flash, ¿verdad?, de estos últimos días con respecto al Día del Padre. Sí, exactamente, sí. Contanos un poco. Primero, encuesta flash es telefónica, ¿no? ¿Cómo? Disculpame, Martín. La encuesta flash es a través del teléfono, ¿no? Sí, exactamente. Es una encuesta flash, como la palabra lo indica, a teléfonos celulares. Es flash porque consta de una sola pregunta, con lo cual su procesamiento es súper rápido. Sí. Llega muy rápido a la gente y nos permite obtener resultados de manera también muy rápida. Bien. Se llama flash, consta de una sola pregunta. Sí. Para, digamos, poner un termómetro y obtener información sobre un tema específico. Bien. ¿Cuál fue el termómetro del tema específico, Agustín, y la pregunta concreta de ustedes? Sí, la pregunta concreta fue ¿qué pensás regalar para el Día del Padre? Esa fue la pregunta que se trasladó al ciudadano. Ajá. En ocasión de la efeméride, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, ¿cuáles han sido esos resultados, Agustín? Contanos cuál fue el resultado del laburo de ustedes. Bueno, el resultado en general, digamos, en primer lugar, está monopolizado el ranking, si se quiere, por lo que es indumentaria. La gente indicó que regalaría principalmente indumentaria en un 43% de las menciones. Ajá. Esto ocupa claramente y de manera contundente el primer lugar del ranking, digo porque en segundo lugar, recién con un 13% de menciones, aparece perfumería, con un 11% destacan artículos electrónicos o tecnología en general, y de ahí hacia abajo, digamos, los logaritmos disminuyen, ¿sí? Pero indumentaria, lo que es ropa, calzado, piezas de vestir en general, 4 de cada 10 juninenses indicaron que se volcarían por este tipo de regalos para el Día del Padre. Bien, que se volcarían, que tal vez no signifique que lo hayan hecho, ¿no? Digo, no. No, exactamente, es una pregunta, digamos, si se quiere... Claro. Aspiracional. Claro. Es algo que todavía no se había concretado, es una pregunta a futuro, digamos. Ajá. ¿Qué pensás regalar? ¿Sí? Claro, claro. Por lo general, las preguntas aspiracionales de ese tipo suelen indicar lo que después la gente va a hacer. Claro, claro, bien, bien. ¿Le sorprendió los datos, Agustín? Digo, ustedes más allá, obviamente, del resultado final es cuando obtienen estos resultados a partir de los mensajes de texto, pero digo, me imagino que también han hecho un laburo de campo, de estadísticas con años anteriores. Digo, ¿qué nos puedes contar de esto? Sí, en realidad, a mí particularmente me sorprendió un poco. O sea, no es que no esperásemos que la indumentaria fuese a encabezar el ranking. Sabíamos que iba a salir una cosa por el estilo, pero nos sorprendió la poca distribución, o esperábamos un ranking más repartido, ¿sí? Ajá. No esperábamos un monopolio tan fuerte de lo que es ropa para regalos del Día del Padre. Pensábamos, por ejemplo, que los artículos de electro iban a estar en segundo lugar, mucho más cerca de la indumentaria, lo que es celulares, relojes, TV, plasma y demás. Pensamos que iban a estar en segundo lugar, pero no tan bajo, ¿sí? Tuvieron un 11%. Como decimos en nuestro reporte de prensa, cuando vamos a conocer los resultados de la encuesta, esperábamos que estuviera más alto, y esto puede verse fundamentalmente en una cuestión de precios, ¿no? En un contexto de retracción económica de público conocimiento, esto puede estar afectando la compra de este tipo de productos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sobre todo había una alza, vos los nombrabas ahí, ¿no? El año pasado o en meses anteriores, sobre todo electrodomésticos, no había bajado al menos. Al menos hasta el verano casi no había una baja. Sí. Disculpame, te escucho muy, muy bajito. A ver ahí. Apenas llego a escuchar. A ver ahí si me podés escuchar mejor, Agustín, alguna cuestión técnica que tratemos ahí de solucionar. ¿Ahí me escuchás mejor, Agustín? A ver, sí, ahí te escucho. Ahí está, ahí está. No, decían lo que nombrábamos, ¿no? Que meses anteriores no se notaba, digo, esta baja en electrodomésticos. Y ahora ustedes lo dejan a claras también con este trabajo que vienen realizando. ¿Podemos hablar de una cantidad, digo, o de un sector de edad de estas encuestas, Agustín, o no? Ustedes, esto es más al azar. Las encuestas flash lo que hacen es ir a una muestra realmente muy amplia, sin segmentar por nivel socioeconómico, edad, género y demás. No se cuotea, no se establecen cuotas. Ajá. Es decir, al ir a un universo tan amplio y nosotros contar con la base de datos de todos los juninenses, las respuestas que se van obteniendo permiten que las tendencias se vayan alineando, ¿sí? En términos de distribución de una muestra lo suficientemente representativa de ese universo por la cantidad de datos que obtenemos. Claro. ¿Sí? Y no permiten segmentar. Por eso se llama flash y hablo de que es un termómetro que permite ver una tendencia inicial. Uh-huh. ¿Sí? Para poder segmentar por edad, por nivel socioeconómico, por género y demás aperturas, uno necesitaría avanzar con una encuesta mucho más profunda, salir a terreno con mayor cantidad de preguntas. Y eso sí, ameritaría otro tipo de estudios. Pero bien, estos sondeos flash nos permiten sacar una fotito rápida, claro, y precisa sobre ese tema en particular. Bien, bien. Estamos hablando con Agustín Raviolo, quien es el coordinador de opinión pública de Spercom, a partir de esta encuesta flash, como bien contaba, que hicieron ellos con respecto al día del padre. Agustín, como para ir cerrando, ¿algún dato más que no podemos dejar pasar por alto con respecto a esta encuesta? Digo, ¿algo más a destacar? Mira, lo que queríamos destacar básicamente es que los datos están alineados con estudios que hemos visto que se han realizado a nivel nacional por otras consultoras, sí, que se han dado a conocer algunos días antes, y eso nos sorprendió para bien. Es decir, claro, hay un estudio de una consultora grande, un estudio de panel que se hizo en Buenos Aires, que arrojó que un 39% de los argentinos se inclinaría por la indumentaria en el país. Gratamente nos sorprende que nuestros resultados en Junín están muy alineados con lo que pasa a nivel nacional, con lo cual nos da un nivel de confianza aún mayor, ¿sí? Con los datos que estamos distribuyendo. Bien. Más allá de eso, es solo una foto, ¿sí? Más adelante nosotros obviamente seguiremos traqueando estos temas, seguiremos la evolución de estos temas, como así también de otros, y no solo a través de encuestas flash, sino que nuestra idea es salir a campo para comenzar a seguirlo más de cerca y poder abrir e indagar en puntos de interés más relevantes. Seguro, seguro. Agustín, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por las explicaciones, que siempre está bueno saber, a ver, qué amperímetro también tenemos los juninenses, sobre todo que lo que siempre tenemos dando vuelta no son estadísticas o cuestiones a nivel nacional, y esto por supuesto que es de mucha importancia para nosotros. Así que bueno, buen martes, Agustín, estamos en contacto. Matías, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Spercom, esta consultora que está realizando un gran trabajo en la ciudad de Junín, y no podíamos dejar pasar por alto, por supuesto, este trabajo, esta encuesta flash.